te fuiste, me dejaste este dolor junto a las preguntas sin respuesta. Tu armario vacío, fotos de los dos, las promesas que me hiciste y hoy no cuentan. Entran los fantasmas hasta nuestra habitación por las celosías del balcón. Dulce y sanguinario vuelve el eco de tu voz yéndote pidiéndome perdón. La noche llega en sufrimiento, mi pena que no encuentra paz. Daría todo lo que tengo para volver el tiempo atrás y así poder cambiar ese momento en el que no te supe amar. Pero me envuelve la resignación y el miedo a nunca perdonar. Sueños que soñamos, el futuro que se fue, hoy riego alegrías que eran nuestras. Van entreverándose tu tosudez con mi terca alma de niña que protesta. Esos desencuentros, la esperanza del ayer, lógica escondida en el azar. Corazones rotos, otro nombre de mujer, un adiós y lágrimas de sal. La noche llega en sufrimiento, mi pena que no encuentra paz. Daría todo lo que tengo para volver el tiempo atrás y así poder cambiar ese momento en el que no te supe amar. Pero me envuelve la resignación y el miedo a nunca perdonar. De Heller y Bayardi escuchamos Daría, interpretado por la cantante Analía Sirio junto a los Errantes Bohemios. Llega a Fractura Expuesta el concierto en vivo. Sentate. Subí el volumen. Y agárrate. Sentate. Subí el volumen. Agárrate. Concierto Fractura Expuesta. Música en vivo desde la radio, radio y para la humanidad. Trío de guitarras formado en el año 2008, integrado por Adrián Lacruz, Mariano Heller y Leandro Nikitov, sostienen la necesidad de abrir un camino expresivo amplio en el sendero de la guitarra y el tango. Intérpretes, arregladores y compositores forman parte, además, de Palermo Simco, grupo musical dirigido por el reconocido guitarrista Bartolomé Palermo. Con un repertorio que desarrolla lo propio y lo ajeno, están con nosotros y lo presentamos ante ustedes. Trío Lacruz, Heller, Nikitov en vivo en Fractura Expuesta. Heller, Carlos. Thank you. En vivo, en Fractura Expuesta, el trío La Cruz, Eller, Nikitov, haciendo a Bartolomé Palermo, una composición de Adrián La Cruz. Les damos la bienvenida a Fractura Expuesta. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches, muy bien. Muy bien. Adrián, lo primero que se me viene a la cabeza es un tema compuesto en homenaje a Bartolomé Palermo. Sí. ¿Qué elementos tomas vos para componer un tango instrumental dedicado a Bartolomé? Bueno, digo, tomás la personalidad de él, tomás el estilo guitarrístico. ¿Qué te disparó este tema para dedicárselo a Bartolomé? Bien, a veces los temas, viste, vienen como una idea de, o sea, estás componiendo música y tenés que ponerle un nombre. Pero bueno, en este caso viene el componente afectivo, por un lado. La verdad que yo toco con Palermo hace 9 años ya. Y bueno, la verdad, hasta el día de hoy de la tarde estuvimos viajando en auto hasta el estudio para terminar un disco que estamos haciendo. Y siempre estoy en contacto con él y su gran personalidad. Pero bueno, sobre todo la parte musical, que a nivel guitarrístico todos aprendimos mucho de él. Y en un momento estábamos haciendo, yo tenía que hacer una composición para el disco del Tape Ruin, del primer disco, y la formación era trío de guitarras, y yo, como estaba con Palermo, y la verdad que él tiene un estilo muy muy definido y no tan popularizado, ¿no?, quizá como el de Grela, entonces se me ocurre, ya que conozco más o menos el estilo, se me ocurrió componerlo en esa línea, sabiendo que iba a funcionar muy bien para las tres guitarras y sabiendo que era algo que más o menos podía conocer, también metiendo un poquito mis ideas musicales, y de paso, bueno, homenajearlo a él, ¿no? Creo que si no lo hubiese homenajeado era un robo directamente, porque está lleno de elementos que son muy de Palermo. Sí. Así que bueno, todos contentos, él está contento y nosotros también. Bartolomé Palermo, para quienes no lo conocen, tocó entre otros con Edmundo Rivero y Roberto Goyeneche. Exactamente. Entre otras agrupaciones. Él, en una de las notas, Bartolomé Palermo, habla de que él no le gusta en realidad orquestar para con bandoneón, porque él tiene un ego muy importante y choca con el de los bandoneones. Nosotros de aquí combatimos igual el ego de los bandoneonistas, que además de ganarse minitas por el hecho de solo tocar un instrumento exótico y jactarse de Helio, además van, es un instrumento cantor en términos musicales. Exacto. La pregunta es si ustedes en algún momento incorporan al trío un cuarto integrante, o sea, que sea un bandoneonista, o solo el cuarto integrante es Hernán Cucuza Castielo, que a veces canta. Jamás un bandoneonista, jamás. Es más, desde acá aprovechamos para mandarles nuestras peores augurios a todos los bandoneonistas. No, la verdad que poner un bandoneón sería como llenarlo de un color que invade mucho, ¿no? Y es bienvenido en algunos casos. De hecho, con Mariano compartimos en Puente Alsina con un bandoneón. Que es una sonoridad muy linda también, la combinación de guitarra y bandoneón. Pero acá la idea nuestra es compartir entre guitarras y desarrollar nuestras ideas que tienen que ver con la guitarra, con tanto la influencia que tenemos, porque los tres tomamos con Palermo y como las influencias que te podamos tener de otros lados, pero no sé, nos divertimos mucho tocando y desarrollando la parte guitarrística, pero también la parte compositiva y de arreglos. Pero también hay otra cosa, que el trío de guitarras es una formación muy típica, no solo del tango, sino del folclore, de la música argentina. O sea, también desarrollar lo que podemos hacer con esta formación. No todos los instrumentos empastan entre sí, como la guitarra con otra guitarra. Uh-huh. Un trío de bandoneones sería un quilombo, pero en cambio un trío de guitarras es una cosa muy muy amena y se pueden lograr muchísimas cosas. Entonces también desarrollar eso del... ¿Están llamando varios bandoneonistas ahora? Sí, tenemos, están tapando. No. Igual justamente la semana pasada recibimos una consulta sobre qué sería del tango sin los bandoneones, y yo les contesté que no pasaría nada. No, mentira. Pero sí que hay otras formaciones que existen. El tango es tango y se puede tocar con muchos instrumentos. Ahí no, el bandoneón es ineludible la referencia, claro. ¿No? Es el instrumento que le da, sobre todo en cuestiones de fraseos y de dinámica y de colores, es fundamental, pero se puede tocar tango con cualquier instrumento. La hinchada pide que los muchachos toquen aquí al nuestro messenger, a fracturalaire@hotmail.com. Esto es un desafío. Han llegado 2 mensajes para ustedes y uno para el programa en general. Pero los que llegaron para ustedes no dicen nada, sino que son íconos gestuales. O sea, íconos gestuales son caritas. Por ejemplo, la gente que no entiende que es un messenger es alguien que tampoco quiere escribir, sino que nos deja una carita con una sonrisa. Y esto quiere decir que están contentos porque toca el trío. Quizás no saben escribir. Capaz que no saben escribir. Y acá Marta, o sea, Carlos mandó una carita. Y Marta manda un perro que levanta el pulgar. Hace un gesto. Un perro animado que levanta el pulgar. Antes Juan Manuel, que se vio tocado porque había dicho hola y se había desconectado. dijo, después de escuchar el homenaje a Michael Jackson, dice: no se olviden que Michael usaba Fungi y zapatos de charol porque admiraba a esos bailarines tangueros que salen por la noche porteña a sacarle viruta al piso. Bien, es cierto eso. Adrián Lacruz, Mariano Heller, Leandro Nikitov están acá en vivo. ¿Qué vamos a escuchar lo próximo, muchachos? Y vamos a escuchar Pimi Pinzón, bueno, tango de Aquiles Rollero y José Rótulo, muy hermoso, por cierto. Concierto en vivo, Fractura Expuesta, como cada fin de mes. En este caso, el trío Lacruz, Heller, Nikitov. Escuchábamos la interpretación de Mimi Pinzón. Mañana martes 30 de junio, a las 9:30 de la noche, el trío se va a presentar en el Torcuato Tasso. Esto queda en Defensa 1575, con entrada gratuita. Ahí va a estar Cucuza Castillo como cantor invitado, ¿verdad? Eso sí. Cucuza, que no sé cómo les cae esto de que propone, en vez de llamarlos como Lacruz, Heller, Nikitov, sino propone llamarlos trío DRF, como las pastillas, el trío más mentado, dice. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Piensan cambiar de nombre a partir de lo que dice Cucuza? ¿Le dan bola a Cucuza? Es interesante, pero no, somos... No. El trío más mentado, está bueno. DRF, las pastillas del trío más mentado. Sí, algunas personas que son más jóvenes lo entendieron eso. Sí, claro. Yo no lo entendí, no tenía. Las DRF... Que explicar a mí. ¿Qué parte no entendiste? No tenía idea cuáles eran las pastillas esas. Yo me acuerdo que de chico... ¿Pero cómo no tenés idea cuáles son las DRF? ¿Las pastillas de los campeones? Bueno, Mariano Heller claramente no es campeón, ¿no? Yo, miren, a mí me pasó una cosa particular justo cuando estaba tratando de leer esta situación de Hernán Cucuza Castielo, que fue que se me cerró el explorador donde estaba viendo por internet. Esto es un programa de internet y mientras, tango. Mientras mucho, tomabas un café con leche. Mientras tomaba un café con leche y puse el trío más mentado para ver cómo aparecían, porque quería extractar además partes de la letra para hacerles varios chistes en esta noche. ¿Y qué aparece en el buscador? Varios tríos mentados, ustedes aparecen en la primera, en una de las primeras búsquedas. O sea, aparece gracias al trío más mentado. Están bien rankeados. Están bien rankeados. O sea, uno pone el trío más mentado y aparece el trío de los muchachos La Cruz, Eller, Nikitov. Pero antes, porque hay que ser sincero, aparecen Jimmy Page, John Paul Jones y el baterista Jason Bonham. Como el trío más mentado. O sea, otras notas que fueron así intituladas. O sea, no son ustedes los únicos tríos más mentados. Daddy Breva, Miguel del Cel y el Chino Volpato, Cerati, Bocio Alberti, mirá, claro, podemos pensar otros tríos. Y Riquelme, Guillermo y Palermo. Ese me encantó. Así que, bueno. DRF. Suena viejo ese sí, trío. Sí, sí, sí. Hay una diferencia sustancial entre todos. Tienen muchísima más plata que nosotros. Está bien, bueno. No nombraste ninguno. Acá le dicen las trillizas de oro también, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante, ¿les parece? Mañana, martes, como les decía, 30 de junio, el trío se presenta en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, con entrada gratuita. Invitado Hernán Cucuza Castielo, el cantor Hernán Cucuza Castielo. Muchachos, nos queda un tema más antes de las noticias y después vamos a seguir con el concierto en vivo, pero ¿con qué venimos? ¿Qué hacemos? Y no sé, me las quito. Dale. Solito, vamos, espere que nos van a preparar. Le esperamos también Vals Fraternal, si quieren, alguna de Nikitov, La Otra Orilla de Mariano, como quieran. Esperá que no lo encuentro. Bueno, esperamos, con tranquilidad. Bueno, mientras yo aprovecho, porque Juan Manuel dice también por el mensajero instantáneo: buenísimos esos muchachos con las guitarras, felicitaciones, suenan muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Vamos, ahí está. Thank you. Escuchamos Velasquito de Mariano Heller, interpretado por el trío La Cruz Heller-Nikitov. Llegan las noticias con Nacho Borda y seguimos con más música en vivo aquí en Fractura Expuesta. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Estás escuchando La Primera de la Izquierda. Noticias 530. La hora 23 en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 11 grados 3 décimos, humedad 65%. Las acciones del grupo Clarín subieron 30%. Esto sucede luego del resultado de las elecciones legislativas. Los papeles del multimedio en la Bolsa de Comercio porteño cerraron con alza del 30,63% a 7 pesos con 25 centavos. En cuanto a Siderar, la suba porcentual fue menor, pero no menos significativa. Las acciones de la empresa del grupo Techín subieron 14,87% a 11 pesos con 20 centavos. Salta. Un hombre muere calcinado al incendiarse su vivienda precaria. Tenía 68 años y falleció calcinado esta madrugada en la localidad de Hipólito Yrigoyen, en el norte de la provincia. El accidente ocurrió al prenderse fuego la precaria habitación de madera en la que dormía. Colombia. Las FARC anuncian que liberarán a otro soldado junto al cabo Pablo Moncayo. Se trata de Josué Calvo Sánchez, retenido desde el pasado 20 de abril. El anuncio fue realizado mediante una carta dirigida al padre de Calvo Sánchez. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 11 grados 3 décimos, humedad 65%, la hora 23, 2 minutos. Noticias 530. Nuestra programación ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Inversión pública para crear empleo. El Plan Obras para Todos los Argentinos es la inversión más grande en la historia de nuestro país. Energía, líneas de alta tensión, pavimentación de rutas, autopistas y calles, 300.000 nuevas viviendas, 1.000 escuelas, 20 hospitales, agua potable y cloacas para 5 millones de personas. Una inversión de 111.000 millones de pesos. Plan Obras para Todos los Argentinos. Construyendo el país que soñamos. Presidencia de la Nación. Los programas de La Voz de las Madres son retransmitidos por una importante cantidad de emisoras de todo el país en forma libre y gratuita. Para recibir los mismos en calidad radiofónica, deben solicitarlo a radio@madres.org. Forma parte de una nueva red de comunicación. Uno protesta porque el dolor de muela no le deja pegar un ojo. Aquella, por el día que le espera y por lo que no le pasó. El otro, porque estuvo tomando de más. Desde que hay rock en la madrugada, nadie se queja del llanto del nene. Porque lo peor que nos puede pasar es el silencio. Tómalo con calma. Desde las 2 de la mañana. Radio Insomnio. Estás sintonizando AM530. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Mientras suena el 440, es el A, ese armónico, afina el trío La Cruz Heller Nikitov. Continuamos aquí en Fractura Expuesta. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse y dejar mensajes en el contestador. Si no, a vía correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org. El trío más mentado proviene de un tango de Cadícamo. Tres amigos. Exactamente. Ni Pancho Alsina ni Balmaceda están aquí, sino Cucuza Castielo, que acaba de mandar un mail diciendo que nada de íconos, vítores y aplausos para este gran trío argentino de guitarras de tango, carajo. Grande, muchachos, gracias por la invitación para mañana. O sea, él es el que va a estar mañana cantando. O sea, esto es un cholulismo. Un abrazo. Y dice que es el primer cantor de la historia del trío. Exactamente. La historia corta, ¿eh? Sí, claro. La historia muy corta. Nuestra historia, en realidad cuando dijiste 2008 ya me sorprendí. Sí, sí. Sí, porque me parece que ahí hubo un alargamiento de la historia, sí, ¿no? Para atrás, porque en realidad fuimos formándonos hace unos meses, digamos, ¿no? Sí. 3 meses, 4 meses. Y bueno, pero la idea viene de 2008. Claro, cito mi fuente, porque si no parece. La fuente es la página propia del grupo, el Space. Sí, no, la decisión la tomamos en 2008. Los periodistas tienen que informarse bien antes. Esa es mi fuente, señor, fuente de usted. Bueno, ¿el Pollo Ricardo? Vamos. ¿Le parece? ¿Cómo no? ¿Algo para decir del Pollo Ricardo? Que el autor es Luis A. Fernández. No sabemos si es Luis Alberto. ¿Viste? Con esto de nuestros ministros, Aníbal Fernández, dicen que es Aníbal Fernández. ¿Viste? Dicen que es. No sé. Bueno, bueno, es un tangazo, la verdad que es un tangazo con mucho ritmo. Y este tango, quizás si hacemos uno más también, estamos tratando de hacer algunas partes en el medio donde improvisemos, tratando de elaborar un poco esa situación y despuntar un poco el vicio de que despuntan demasiado en el jazz o mucho. Y en el tango a veces muchos tangueros saben improvisar o les gusta improvisar, pero no es lo común que en las formas se preste para la improvisación. Así que acá nos dejamos un ratito para jugar un poco. ¡Péguenlos! El Pollo Ricardo. Bueno. Escuchamos al trío La Cruz Eller Nikitov haciendo en este caso el Pollo Ricardo de Luis Alberto Spinetta, no, de Luis A. Fernández. Lo interpretaba, como les decía, el trío que nos acompaña en este caso y que mañana, martes 30 de junio a las 9:30 de la noche, se presentará en el Torcuato Tasso con entrada gratuita a las 9:30 de la noche. Sí, dije 9:30 de la noche. En Defensa 1575, cantor invitado Hernán Cucuza Castielo. ¿Algo más para adelantar del concierto de mañana? Bueno, si no hay nada, no hay nada, ¿eh? No, no, que se estrena un poco este trío y se estrena un tango también, que por ahí lo podemos tocar ahora si tenemos un... Dale. Tres minutos. Tiene una historia. Que tiene una historia. Es una historia de amor. Es una historia de amor. Bueno, pero pues, muy particular. Y si ya lo tiraron, los oyentes quieren escuchar, por supuesto. Este tango, yo lo voy a contar porque ustedes son. Directamente se les cae la baba y no pueden ni hablar directamente. No. Se llama La Gran Meseta, es una historia de amor entre estos dos señores que tengo a mi izquierda y a mi derecha, que bien. Son Mariano Eller y Leandro Nikitov, en colaboración han escrito este tango que se llama La Gran Meseta en dedicación a una pizzería. Bien, mencionaba a la gran muñeca, yo pensé que tenía. Claro, bueno. No. Bien. Cualquier parecido, no, eso seguro que era más profundo. Esto es A la Gran Meseta. Está dedicado a una pizzería que parece que tiene una fugaceta, ¿no? Que sí, es tremenda. Claro, todos la conocen. Sí, no, no, sí. Yo no. Todos allá en la operación, a todos no, la conocen. La gran... Imagino que Meseta es con doble Z. Sí. A la sí. Gran Meseta. Con doble Z y doble T, sí. ¿Y dónde queda? ¿Vamos y queda así? En Álvarez Thomas y el Cano. Sobre la mano derecha, para los que vienen con auto. Yo estoy incursionando en la fugaceta. No, el barrio de Villa Ortuza. ¿No está Don Lechón por ahí? Claro, sí, sí. Ah, enfrente a Don Lechón. Estamos tirando. Nunca la de. Todo Villa Ortuza. Estamos tirando chivos para arriba. No, claro, pero claro. La fugaceta de La Meseta es una cosa muy especial. Usted, el sueño del trío es que la pizzería auspicie los discos. Exactamente. Y este chivo acá es un paso más para llegar a ese auspicio, seguro. Bueno, espero que lo estén escuchando los dueños, ¿no? Porque es más, todavía no les comunicamos. Porque es nuevo el tango. Factura Apuesta quiere formar parte del. Del tongo. Claro, el tongo. Y antes que nada, queremos decir que es estreno mundial entonces para el mundo. Fractura Apuesta, ¿no? Exactamente. Bueno, no, yo quiero hacer dos preguntas del cuestionario, si se me permite. Esas preguntas del cuestionario, la primera decía, y ya que tenemos a tres guitarristas, sí. ¿Cuál es su acorde favorito? Puede responder cada uno, ¿eh? Leandro, Adrián, Mariano. Y, pero, ¿qué te lo digo? ¿Con palabras o te lo muestro? Las dos cosas. Bueno, no te lo puedo decir, porque no. Porque no sé cuál es, claro. Pero es un fa, ponele, algo así. A ver. Me encantó. Bien. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo lo podrías definir? Y, por ejemplo, este es como una especie de dominante de la menor o de la mayor, pero sería con todas alterado, digamos. Pero ¿a qué te suena? Resolvió. Pero te suena oscuro, brilloso, sale, limpio, sale una pizza, tensión. Sale claro. Una fugaceta, ¿a qué suena? No, yo no tengo tanto esas metáforas con la... Bueno, la pizza, yo soy el renegado de eso. Pero no, me suena interesante, ¿no? Y tanguero, o sea, no. Raro y tanguero a la vez, lo cual es interesante. Bien. ¿Leandro o Mariano? Ustedes proceden. Es que... Este me gusta mucho. Es un mi menor con novena y con sexta mayor, así que si quieren... Pero tiene una particularidad que es un acorde de guitarrero, ¿no? Es la posición que todos hacen. Es un acorde de tango esto. El mi menor siempre suena como medio oscuro, algo así. Este es el mi menor que todos hacen. Claro. Y de esto, lo transformamos en esto. Bien. ¿Mariano? Últimamente me gusta este con quinta aumentada. En la tonalidad mayor me gusta como queda. Pará, pero no me toques, querido. Perdón, no, porque o sea, soy un escucha tremendo yo, que no me puedo concentrar. A ver, de vuelta, por favor, la repetición. El acorde es este. Nikitov toca cuando no tiene que tocar. No, está afinado, perdón. Pero me gusta chapa, en la tonalidad mayor ahí. Claro. ¿La tonalidad mayor es un sol? Sí, está en sol mayor. Bien, bueno. Muchachos. A la Gran Meseta. A la Gran Meseta. Es lo que estamos esperando y es lo que estamos saboreando. Trío La Cruz, Eller, Nikitov en vivo en Fractura Expuesta. Cuando quieran. Afina, Nikitov. Afine, no se preocupen. ¿Puedo afinar ahora? No, porque. Tengo ganas de comer una. Ya te agarró. Para los que no lo conocen, tienen que ir. Pero tienen que ir a comer fugaceta. Después lo otro, bueno. Vamos. Vamos. Thank you. escuchamos en vivo en Fractura Expuesta en el concierto A la Gran Meseta, una composición conjunta del trío. ¿Era así? Bien. Perfecto. Dejamos fuera porque él no es fan. Claro, no es fan. Ah, no es fan. Yo tengo otras pizzerías. Por bien, bárbaro. La Cruz, Eller Nikitov, Adrián, Mariano, Leandro, gracias por estar en Muchas Fractura Expuesta. Recuerden, mañana, martes 30 de junio, a las 9 y media de la noche, se presenta el trío en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, con entrada gratuita. Gracias, muchachos, de verdad, bueno, por estar tocando, por estar en la radio. Que vaya todo bien. Esperemos. Gracias, gracias. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Acople, porque esto es un programa de metal rock. Carlos Bevilacqua llega a la acople, lo tiramos al piso y ya no acopla más nada. Esto era un auricular que suele, bueno, suele ese tipo de cosas. Pasan en las mejores familias. Estamos separados, justo, Carlos. ¿Ah, sí? ¿Es el caso? Es el caso, mirá. Pero bueno, convivimos, igual dormimos juntos con Maxi, pero bueno, bienvenido. ¿De qué vas a hablar hoy? La idea es brindarles como una especie de decálogo de consejos como para pasarla bien en la milonga. También debo ser sincero, como me salieron 20, vamos a tener dos decálogos. Pero bueno, vamos a empezar. Ah, o sea, hay muchas chances de pasarla bien en la milonga. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Sí, también hay muchas chances. Bueno, a ver. Por ejemplo, en cuanto a cierta actitud mental que yo recomiendo, me parece que lo ideal es salir ya desde la casa con una idea de hoy puede ser una gran noche, parafraseando la canción de Serrat. Sí. Sin expectativas desmedidas tampoco, pero con expectativas y sobre todo con ganas de provocar situaciones placenteras. Bien. ¿A vos te parece que esto es para aconsejarle a la gente que salga con buena onda porque alguno que otro va a la milonga medio bajoneado? Bueno, hay de todo en realidad, ¿no? Pero más allá de que uno puede salir bajoneado, ir con la idea de que allá puede llegar a pasarla mejor y que puede generar, encontrar y generar situaciones placenteras. Con esto quiero decir concretamente, estar predispuesto a hablar con desconocidos, no solo por un hipotético levante, sino por el placer de conocer a los demás. Para bailar con otra persona. Sí, también, pero no únicamente. A mí me parece que establecer vínculos en una milonga no solo puede ser fructífero para nuestro corazón, sino también para nuestra vida diaria y hasta para nuestros trabajos, porque genera muchos contactos. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué calzado usar? Este es otro gran dilema del que se habla mucho. El calzado ideal es el que resulte más conveniente para la milonga. ¿Qué quiero decir con esto? Si el piso es muy abrasivo, o sea, trabado, pongamos de cemento o de madera estriada, conviene que el calzado sea más bien deslizante, un claro. Zapato clásico de suela de cuero. Si por el contrario el piso es deslizante, conviene que el zapato contrarreste esa inestabilidad, digamos, con agarre. Por ejemplo, una zapatilla o un zapato de suela de goma. Pero basta con el mito del zapato, que es lo único. Claro, que como si fuese indispensable. No es así. Lo mismo pasa con los tacos. Hay una sensación o una verdad establecida de que para las mujeres es indispensable usar zapatos de taco para pigotear o para verse bien. Bueno, digamos, lo de verse bien es discutible, depende del gusto de cada uno. Uh-huh. Pero en muchos casos resulta incómodo para las mujeres, y para bigotear no es necesario si cumplen con esto que decía, que la suela interactúe bien con el piso. Sí, es verdad que por ahí ayuda que tenga una altura más pareja con el hombre, la mujer suele ser más bajita, claro, pero tampoco es indispensable. Claro. Uno escucha en estos lugares comunes que suelen rondar los medios de difusión, en realidad los programas que difunden el tango, o bien los programas que no hablan específicamente de tango, pero siempre, siempre se habla de que uno para ir a bailar tiene que saber bailar, porque si no te quedas afuera. Bueno, es verdad que es un baile más complejo que otros, y que como se desarrolla con unas determinadas reglas y con un movimientos de rotación y traslación, como los astros en un sistema solar, uno tiene que tener un cierto conocimiento. Hay una característica, la mayoría de las milongas, que es una clase previa. Ajá. Que es aconsejable tomarla, No solo por la obvia posibilidad de aprender, sino porque tomar la clase previa, permite entrar en calor. Por un lado, y por otro lado, empezar a establecer vínculos con compañeros o compañeras que después muy probablemente nos crucemos en el baile. Uno ya no será el desconocido completo, sino que será el flaquito de la clase o la morochita que estaba en la clase, etc. Esto pasa para los hombres como para las mujeres, ¿no es cierto? Ajá. Y también podemos conocer a la otra persona en el sentido de saber cuánto baila, cómo abraza, qué paciencia tiene con los que saben menos. Todo eso puede empezar a ocurrir ya en una clase. Carlos, los que te siguen aquí cada 15 días hablar sobre las milongas, vos le das mucha importancia, por ejemplo, a la iluminación. Sí. En relación incluso hasta donde uno se sienta. Sí, porque... En realidad esto varía también de milonga a milonga, ¿no? Pero suele haber una iluminación diferente en algunos sectores de la milonga. Y uno se tiene que hacer ver. Y a veces, depende de tu estrategia, de tu perfil. Pero a veces también hay una iluminación diferente entre el lugar de baile, la pista y las mesas. En principio, lo que sí yo aconsejo, me parece como algo más definido, que hay mesas mejores que otras respecto de el baile. Si se puede elegir, me parece mucho mejor en las mesas cercanas a la pista, particularmente si están cerca de un ángulo de la pista. Ajá. ¿Por qué? Porque vos ahí podés ver bailar a la gente, podés ver bien el baile, pero además tenés un campo visual bastante amplio respecto del cabeceo, la invitación a bailar. Y si hay shows también, por ejemplo, que suele haber en las milongas de música en vivo, de baile, para no, ver mejor. No te tapa nadie, claro. Esto siempre y cuando uno quiera ir a bailar, porque si querés ir a tomar, lo mejor es estar cerca de la barra. Claro, bueno, y aparte es una buena opción también para los que van solos, la barra. Te permite conocer gente desconocida, valga la... El barman siempre es un buen amigo. Sobre todo si fía. Pero digo, uno puede por ahí hablar más fácilmente con desconocidos en ese lugar. Es una alternativa para tener en cuenta. Lo mismo las mesas que están cerca de la entrada o cerca del baño, que no son lo ideal, pero también te permiten ver a todo el mundo, al que sea una vez. Es un dato. Las miradas, el cruce de miradas, algo importante en la milonga. Obviamente que los hombres, digamos, todas las mujeres también, pero los hombres suelen circular también después por la milonga, pero vos estás básicamente sentado en un lugar. Uh-huh. A la pesca. Sí, exacto. Claro. Bueno, y hablabas del cabeceo, ¿se sigue usando el cabeceo para sacar a bailar? Sí, la verdad es que... ¿En todas las milongas? No, claro. La verdad es que en muchas milongas se usa poco o se mechan las metodologías para invitar a bailar. De hecho, a los más tímidos nos cuesta un poco sacar a bailar en general, por miedo al rechazo. Y a las mujeres con menos personalidad les cuesta rechazar. Lo cual también es para tener en cuenta porque... Un hombre totalmente sudado que te viene a sacar. Sí, o por X motivo, ¿no? Que no quieren aceptar y por ahí aceptan por compromiso. Lo ideal es el cabeceo, porque dijimos acá, no genera tanto compromiso, hay instancias previas de rechazo. Si yo busco la mirada... ¿Es hacerse el salame? Que estás mirando la tele. Esa es la primera actitud que puede tener la mujer cuando no tiene interés, no cruza la mirada. Y si la llega a cruzar, no la mantiene. Bueno, ya si la mantiene, hay un interés. Hay un derecho adquirido. Y es donde, no sé si tanto, pero sí, hay un prederecho adquirido. Y ahí es cuando el hombre hace el gesto del cabeceo y ella el gesto del asentimiento, ¿no? Pero nunca es posible, no siempre es posible, digo. Esto quiero decir, a veces por la iluminación, a veces por problemas de visión, claro, por la distancia que hay entre una mesa y otra. Eso también es muy común que alguien se acerque a la mesa y directamente diga, ¿querés bailar? ¿Bailás? Claro. Yo con mi miopía no podría absolutamente tener ningún cabeceo. Mejor dicho, no podría haber a ningún gesto de asentimiento. ¿Tampoco con anteojos? Tampoco. No, es porque se lo tiene que hacer nuevo. 10 metros, claro. ¿Cómo bailar? ¿Qué es lo que hay que seguir? Y obviamente que hay que seguir la música. Hay como una especie de tríada básica para mí, que es seguir la música, estar atento al espacio disponible. Espacio físico. Sí, claro, para no molestar a las demás parejas. Y contemplar el nivel del compañero o de la compañera, para, digamos, no incomodarlo o para que no haya demasiados cortocircuitos. Ahora, después, también como una recomendación de orden general para el hombre, a mí me parece que está bueno probar nuevos pasos, pero no todo el tiempo. Que es una buena línea, una buena política manejarse con una base de movimientos probados. Y a partir de ahí, en todo caso, agregar. De a uno por vez. Pero, y tener como cierta seguridad, porque insisto, es un momento como de tensión, no claro. Solo por lo que vivimos con la compañera, sino por lo que ocurre alrededor. Uh-huh. Esta especie de convivencia que tenemos que mantener con los vecinos. No al burrito orteguismo a la hora de empezar a bailar, o sea, basta de tanta gambeta. Ajá. Baila un poquito más al piso. Exacto, sí, sobre todo nada de patadas voladoras. Claro, no, nada, que te vamos a boxear, básicamente. Nada de tango escenario, claro. ¿Cómo aumentás las posibilidades cuando estás mirando como Maxi, por ejemplo, que no ve? Ajá. ¿Cómo aumentaría las posibilidades de ser invitado? Y nos queda un minuto, Carlos, así que Maxi, que quiere ir mañana a bailar, sí. Tenés que ser primero. Sí, igual en primero. El caso de la dama, estar atenta. Perdón, Maxi, ¿no? Claro, justamente, una dama. ¿Qué hace la dama? Estar atenta a las búsquedas masculinas y mostrarse dispuesta. Esto es una actitud física, y particularmente con la mirada, ¿no? No estar mirando para abajo ni solamente a la pista, sino estar buscando a los varones que están merodeando, ya sea sentados o circulando. En el caso del hombre, buscar dentro del radio de su mirada, donde está, y más allá también, o sea, circular y no desanimarse ante los rechazos o las dificultades, porque abundan, como en todos los ámbitos o todas las circunstancias de la vida, pero hay que insistir, tener paciencia y constancia. La última. Te quería preguntar, sí, si yo no sé bailar, si puedo disfrutar de ir a ver y no solo ir a mirar mujeres, si es que me gusta mirar mujeres. Sí, de hecho, en algunas milongas es muy alto el porcentaje de personas en esa misma situación que tienen ánimo de charlar. Uh-huh. Y en todas las mesas suele haber buena disposición para la conversación. Siempre se puede tomar algo, comer algo. Y la música que se escucha en general está seleccionada, con lo cual, si vos tenés interés por el tango, gusto por el tango y cierta apertura auditiva, digamos, podés disfrutar mucho de lo que escuchás. Genial. Carlos, muchísimas gracias, como siempre. Por nada, nos estamos viendo el otro jueves. El otro jueves. Recuerden, próxima semana nos vemos el jueves a las 10 de la noche aquí por la 530. Se quedan con toda la programación. Chau.